cuando menos lo imagine, sus sueños se harán realidad. Chicas, tengo una noticia. ¡Tocamos en el monumento! ¡No! ¡No, buenísimo! De un verano típico a la revelación de la ciudad. Pasearemos por la Florida y en Maya sin dudar. Abanderadas. Estreno 4 de enero, solo en cines de la ciudad. Y bueno, Rosario es de película.